Antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helados, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El Gran Quilombo Antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mames! Al pueblo de México y al mundo, a los compañeros y compañeras de la Sexta Nacional e Internacional, a los defensores de derechos humanos consecuentes, nacional e internacional, a los medios de comunicación alternativo, nacionales e internacionales. Viernes 31 de enero del 2014. La Junta de Buen Gobierno, corazón del arco iris, de la esperanza del caracol 4, torbellino de nuestras palabras, denunciamos la agresión que sufrió nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo del ejido 10 de abril del municipio autónomo en rebeldía 17 de noviembre, Chiapas, México, provocado por gente de la CEOAC Democrática, liderados por Miguel Vázquez Hernández y Jaime Luna González. En el año 2007, cuando fue por primera vez que nos provocaron de quitarnos nuestra tierra recuperada el año de 1994, presentándonos un simple croquis y con eso se quieren pasarse de dueños. El 18 de octubre de 2013 vuelven a intentar de provocarnos y de quitarnos nuestra tierra recuperada, pagado por sangre de nuestros compañeros caídos. De esta fecha volvieron a realizar su famoso deslinde para despojarnos y vimos que totalmente está fuera de línea como llegaron a ser Callejón en el año 2007, avalándose con la misma y el simple croquis. Lo más reciente provocación que sufrieron nuestros compañeros bases de apoyo del ejido 10 de abril del municipio autónomo en rebeldía 17 de noviembre es el pasado lunes 27 de enero del 2014. A eso de las 7:30 de la mañana se metieron de provocarnos 250 personas de la organización CEOAC Democrática procedentes del ejido 20 de noviembre, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, llegando a nuestro terreno recuperado como número 1, iniciaron a cortar nuestro letrero que está en la entrada del ejido 10 de abril. Uno solo lo destrozaron y el otro lo dejaron quemado. Como segundo plan, se metieron para derribar árboles que tenemos como reserva ecológica y eso no les impidió para nada y empezaron a trabajar con 5 motosierras, talando 9 árboles de pino, 40 árboles de robles, 35 matas de café, 3 matas de plátano, aplastando con los árboles que fueron derribando y un racimo de plátano consumido por ellos. De los árboles derribados fueron sacando renglones, tablas, leñas. No llevaron para uso familiar, se robaron para venderlos, haciendo negocio y llevándose un total de 41 camionetas. Cuando regresaron a sus casas, a gritos salieron mencionando nombres de 2 compañeros que regresaban y que ahí verá lo que va a pasar. Evaluamos el costo de que nos robaron la cantidad de 40.530 pesos y más de nuestros gastos de medicamento de nuestros compañeros heridos. En la fecha 30 de enero del 2014, a eso de las 6:40 de la mañana, volvieron a agredirnos cumpliendo sus amenazas. Lo que dejaron avisado el 27 de enero del 2014, se trasladaban con 18 camionetas estacas Nissan que calculamos que venían como 300 personas, todos dispuestos a la violencia. Se fueron bajando de sus camionetas a 30 metros, donde estaban nuestros compañeros, y la camioneta que iba de punta intentó atropellarlos. Aunque les marcamos el alto el paso, no nos hicieron caso. Cuando fueron bajando nuestros agresores, se les notó la total disposición a machetearnos, porque de por sí llevaban a la mano, traían piedras desde sus casas porque bajaron de sus camionetas. Nuestros compañeros resistieron no contestar nada de las preguntas verbales, agresivas y burlonas que hacían. Con pena les decimos aquí las burlas que se recibieron nuestros compañeros, y como pasó un buen rato de no responder las preguntas que les hacían, les dijeron que si son vaginas y penes, que no respondan las preguntas. Luego nuestros compañeros bases de apoyo trataron de decirles que dejaran de molestar porque la tierra es recuperada desde 1994 y por eso están allí cuidando. Con solo decirles eso, los agresores de la CIOAC Democrática dieron una pausa de 5 minutos, quizá para acordar qué acción tomaban, y pensando ese tiempo empezaron a tirarnos piedras elegantes. Inician entonces sus acciones aventándonos piedra. Mientras unos nos hacían eso, otros buscaban palos rollizos para golpearnos. De inmediato nuestros compañeros empezaron a caer con golpes contundentes en sus ojos, cabeza, nariz y piernas. Tenemos 3 compañeros graves, que son Sebastián, de edad de 20 años, herido y grave, fracturado del hueso cigomático izquierdo, traumatismo oftálmico, lado izquierdo, hemorragia severa de retina, inflamación severa de retina, fractura piso de cráneo y fractura de base nasal, y ahora grave de salud, con peligro de perder la visión en observación de signos neurológicos. Ismael, de 22 años, fracturado abierta de nariz, edema de labios, traumatismo de cráneo encefálico simple, contusión de hombro izquierdo. Johnny, de edad de 32 años, herido de traumatismo, cráneo encefálico, moderado izquierdo, trauma ocular izquierdo, edema palpebral. Además, 3 compañeros heridos leve, que son Mateo, edad de 55 años, herido tras de la cabeza a 5 centímetros de largo y profundidad de 1 centímetro. Rodolfo, 26 años de edad, herido en la cabeza al lado izquierdo de 3 centímetros de ancho y de profundidad de 1 centímetro. Ernesto, de 37 años, herido de la cabeza al lado izquierdo 3 centímetros de largo y 1 centímetro de profundidad. Los líderes violadores de nuestros derechos como humanos son estos malnacidos: Arnulfo González Jiménez, que llevaba una pistola calibre 22, y el señor Jaime Luna González. Ellos dispararon dichas armas, ellos iniciaron a golpearnos, y siguieron sus cómplices los señores Tranquilino González, maestro bilingüe, José Lino Álvarez y Humberto López, originarios del ejido 20 de noviembre. Las personas que llevaban acarreadas fueron pagados a 100 pesos cada uno de su jornal de violencia que nos hicieron. Cuando vimos caer a nuestros compañeros, buscamos auxilio de emergencia en el Hospital San Carlos, establecido en Altamirano. Las y los que trabajaban allí acudieron en el lugar donde estaban nuestros heridos. Los agresores CIOAC Democrática no les dieron paso porque estaban tapando la carretera crucero Altamirano que va de Comitán al ejido de San Miguel. Mientras estaban golpeando a nuestros compañeros, en eso llegó el señor Francisco Hernández Aguilar, de la ranchería El Nance. Antes era de la OBDIC y ahora es líder de la ORCAU, que actualmente sigue portando armas de alto poder, AK-47, un AR-15, un M1, que es eso ya lo hemos denunciado con anterioridad. El chofer Filomeno Hernández García, de la ambulancia y del vehículo, lo llevaron como secuestrado a su ejido. El doctor Edgar Ulises Torres Rodríguez y una hermana del acompañante de nombre Edith Garrido Lozada también lo llevaron, y llegando al ejido 20 de noviembre empezaron a golpearlos en la cara, costillas y cabezas. La hermana Edith Garrido Lozada fue golpeada por hombres. La ambulancia iba acompañado por otra camioneta Chevrolet Picot de 6 cilindros, llevaba manejado otra hermana de nombre Patricia Moisés Márquez, y de copilota iba la hermana Marta Rangue Martínez. También fueron forzadas para bajar de la camioneta por mujeres tojolabales, y por resistir de no entregar la llave del vehículo fueron golpeadas y lo maltrataron físicamente. La conductora le despojaron de su monedero, que llevaba su documentación personal. Ante esta violencia, que refrescan los malos gobiernos, son los buenos maestros que enseñan a estos líderes locales para acabar con nuestros recursos naturales. Sabemos que Enrique Peña Nieto no ha descartado capataz es el descarado capataz que está vendiendo todos nuestros recursos naturales y nuestra madre tierra. Por lo tanto, lo que hoy nos hacen sus alumnos es lo que les están enseñando con sus proyectos de muerte. Ahora el niño mayordomo de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, cuando ganó el ser mayordomo, dijo que respetaba nuestra autonomía y las juntas de buen gobierno, y en los primeros días del enero del 2014 vuelve a mentirnos diciendo que respetaba las tierras recuperadas del 94. El caporal del municipio oficial de Las Margaritas, el señor Manuel Culebro Gordillo, no es más que otro mentiroso y ladrón, cómplice de los líderes de la CIOAC Democrática. Estos tres mozos de los grandes empresarios transnacionales, el capataz Enrique Peña Nieto, el mayordomo Manuel Velasco Cuello y el caporal Manuel Culebro Gordillo, tienen una deuda más con nosotros por la sangre derramada de nuestros compañeros, y eso no tiene precio. Es sin dudar que estos personajes son netamente mentirosos, corruptos, ladrones, que no tienen vergüenza. Un ejemplo claro del niño mayordomo, cuando en su campaña desvió millones de pesos, que es dinero del pueblo, y cuando se sentó que no había tanto presupuesto, así son todos ellos, los ladrones, protegidos por la ley que ellos hacen. Atentamente, la Junta de Buen Gobierno en turno. Bueno, pues esta es una denuncia que hace la Junta de Buen Gobierno del Caracol 4, Corazón del Arcoíris de la Esperanza, ¿no? Sobre ataques que han tenido en pasados días por miembros de la organización esta, la CIOAC Democrática, y que, bueno, están haciendo la denuncia, ¿no? Actualmente hay una campaña de solidaridad para con las comunidades zapatistas, en específico por esto que está sucediendo, ¿no? Por estos ataques. Y pues bueno, no podíamos dejar pasar desde aquí, desde el Quilombo, el hacer eco a esta denuncia y en compartir como un poco lo que había pasado desde sus propias palabras. En todos los lugares y épocas he dicho y repetido que por encima de nuestras recíprocas diferencias es posible la unión de intenciones revolucionarias para conseguir un resultado verdadero y durable que permita en serio al proletariado la conquista del bienestar y de la libertad. No solo he dicho y repetido que tal unión es posible, yo la creo necesaria. Érico Malatesta. A finales de enero pasado se hicieron públicas las denuncias realizadas por la Junta de Buen Gobierno del Caracol 4, Corazón del Arcoíris de Nuestra Esperanza, Torbellino de Nuestra Palabra, ante los ataques de los que han sido objeto las y los compañeros zapatistas en el ejido 10 de abril del municipio autónomo zapatista 17 de noviembre, perpetrados por miembros de la organización CIOAC Democrática, quienes los pasados días 27 y 30 de enero atacaron a compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas, con el fin de despojarles de un terreno recuperado desde 1994. Durante la agresión de alrededor de 300 integrantes de esta organización en contra de las y los compañeros del ejido 10 de abril, resultaron heridos varios compañeros bases de apoyo del EZLN. Además de esto, dicha organización impidió violentamente que el equipo médico del Hospital de San Carlos pudiera llegar a socorrer a los heridos. Durante esta invasión de la CIOAC Democrática en territorio recuperado zapatista, los agresores se encargaron de talar árboles, matas de plátano, cafetales y de robar madera. Este ataque en contra de las comunidades autónomas zapatistas se dio bajo el auspicio de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, quienes no han cesado de su guerra de exterminio en contra de los y las compañeras del EZLN, sus bases de apoyo, sus comunidades autónomas y sus municipios autónomos rebeldes zapatistas, donde los hombres, mujeres, niños y ancianos del EZLN han avanzado en la construcción de su autonomía, rompiendo con cualquier nivel de gobierno, con la clase política y sus partidos. No son nuevos estos ataques en contra de las comunidades zapatistas. Han sido parte de una sistemática guerra de exterminio impulsada por los tres niveles de gobierno y la clase política mexicana en su totalidad, para intentar acabar con los alientos rebeldes que habitan detrás de los paliacates y pasamontañas zapatistas, buscando coartar el avance de las autonomías, donde ellos y ellas mismas son dueñas de su historia, donde han logrado desterrar a los gobiernos y su política para construir dinámicas comunitarias. Los gobiernos y los partidos políticos han echado mano de diferentes organizaciones campesinas para que lleven a cabo actos paramilitares en contra de los y las zapatistas, impulsando una política de represión y acoso bajo el disfraz de dichas organizaciones que juegan como una careta detrás de la cual se esconde el gobierno. La guerra de exterminio por medio de organizaciones paramilitares ha sido una herramienta que el gobierno mexicano ha utilizado para intentar acabar con los diferentes alientos de rebeldía y resistencia a lo largo y ancho del país. Organizaciones que se engalanan con títulos campesinos, que sirven para agredir a los pueblos, comunidades y grupos organizados en contra de la política de explotación, despojo y dominación del capitalismo y el Estado. Ellos, los del poder y el dinero, tienen su violencia, su represión y toda su brutalidad para intentar frenar a los pueblos, a sus hombres y mujeres que luchan por construir otro mundo donde todos y todas seamos dueños de nuestra historia y nuestras vidas. Nosotros, nosotras, los de abajo, tenemos la solidaridad como nuestra mejor arma de lucha. Es nuestro reducto. En ella nos afirmamos y construimos. Desde acá, desde este pequeño espacio radiofónico, nos sumamos a la solidaridad para con nuestras y nuestros compañeros zapatistas. Nos sumamos a ese grito de las y los zapatistas no están solos. Alzamos la voz en contra de los ataques que los gobiernos y el capital llevan a cabo en contra de los y las que luchamos por construir un mundo libre de dominación y explotación. Alzamos la voz en contra de los ataques de los que son blancos los y las zapatistas y sus procesos autonómicos. Desde acá, en el gran quilombo antifascista, hacemos eco de la solidaridad para con las y los compañeros del EZLN y sus comunidades autónomas. La solidaridad nos hermana, nos hace fuertes. Solidaridad con las y los zapatistas. Ellos no están solos. Alto las agresiones en contra de las comunidades autónomas zapatistas. El gran quilombo antifascista, programa radial transmitido desde Regeneración Radio. Y pues bueno, no queríamos empezar el quilombo de hoy con este espacio, ¿no?, haciendo eco de esta denuncia, ¿no?, y haciendo eco de esta solidaridad para con los compañeros zapatistas, para con las comunidades autónomas, ¿no?, frente a estos ataques. Durante estos días se está llamando a una campaña de solidaridad, ¿no?, para frenar estos ataques, ¿no?, y pues bueno, ¿no?, quisimos empezar con esto antes de pasar a el quilombo de esta semana, ¿no? Y pues por ahí estén pendientes, se van a realizar, se están convocando a realizarse actos. Pueden buscar la página de la Red contra la Represión o en Enlace Zapatista, ahí estarán anunciándose los eventos que se estarán llevando a cabo, ¿no? Y también ahí se están publicando los diferentes pronunciamientos de solidaridad que están llegando desde diferentes partes del mundo. Y pues esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Ahí mándenos saludos, mándenos mensajitos. Y este programa también se retransmitirá el próximo miércoles a las 12 del día en la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en el www.quehuelga.net/diario. Y pues nos vamos con una musiquita y empezamos con el quilombo de esta semana y el tema que nos trae. No sé cómo sacarte de mi mente, no sé cómo arrancarte de mi mami, no sé cómo alejarme de ti, mami. Tengo que sacarte, tengo que arrancarte, chica, yo tengo que olvidarte. Tal vez un compañero olvide tu sonrisa y aquel amor que dejaste se avisa. Tal vez de otro amor sea el momento. Tal vez un día voy a arrancarte para siempre. Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte. Quizás nunca más te extrañe. Tal vez la soledad te borre de mi mente. Tal vez todo este amor que aquí me dejas de repente me pierda. Quizás en otros brazos haya alivio, quizás vuelva a latir mi corazón. Tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón me necesita tanto, tanto, moriría si le faltas tú. Tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón sin ti ya no sabría latir. Moriría si le faltas tú. Tal vez un día voy a borrarte. Tal vez un día ya no tendré que pensarte. Y así poder ser feliz e ir en busca de amor. Para curar esta desolación, solo en mi habitación llorando por tu amor. Quizás un día vuelva a encontrarte. tal vez. Quizás en otros brazos haya alivio. Quizás vuelva a latir mi corazón. Tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón me necesita tanto, tanto. Moriría si le faltas tú. Tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón sin ti ya no sabré a latir. Se moriría si le faltas tú. Tal vez. Eliminemos la explotación del hombre por el hombre, combatamos la pretensión brutal del macho que se crea amo de la hembra, combatamos los prejuicios religiosos, sociales y sexuales, aseguremos a todos, hombres, mujeres y niños, el bienestar y la libertad, propaguemos la instrucción y entonces podremos regocijarnos con razón sin que queden más males que los del amor. Errico Malatesta. Órale, primero los primos de Durango y luego Errico Malatesta. Y luego Errico Malatesta, así es. Y esto es porque el programa de hoy, el quilombo de hoy, estará dedicado ¿a qué, Ojuela? Pues en realidad vamos a aprovechar que acaba de pasar el 14 de febrero. Y entonces nos vamos a poner amorosos. Ajá, nos pusimos amorosos y... Bueno, pues nos vamos a jocosear alrededor del tema del 14 de febrero. Al final vamos a cerrar más chido con amor libre, pero bueno, primero le vamos a dar. Así es, y esto es porque, bueno, pues como todo mundo sabe, el 14 de febrero pues se festeja este día de el amor y de la amistad, ¿no? San Valentín, y pues todo mundo se vuelve loco por comprar globos de corazones, rosas, chocolates. Parece el Día Mundial de los Globos. El Día de los Ositos de Peluche. El Día de las Flores. Además, es imposible circular en el metro de la Ciudad de México con tanto globo y tanto peluche que va ahí. Espera, bajas todo lleno de diamantina, de tanto globo. Ajá. Y pues bueno, ¿no? Ya en las noches los hoteles se llenan de pasión y de amor, ¿no? Y pues bueno, queríamos hacer como el comente, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Lo que nos implica, ¿no? ¿Cómo han...? El gasto que nos... ¿Tú cuánto...? ¿Por qué no empezamos diciendo tú cuánto invertiste el 14 de febrero? No, yo gané 150 pesos ese día. Ah, ganaste. Ajá, yo gané 150 pesos ese día. Me costó mis 10 horas de trabajo, pero... ¡Ay, 10 horas! Pero están bueno. Están explotando. Así es. Pero un poco, pues era justamente esto, ¿no? Que dice, ojo, cómo nos han enseñado que entre más compras, entre más gastas, entre más voluminoso son los obsequios. El oso. El oso. Entre más voluminoso el oso, más cariñoso. Ajá, más quieres a la otra persona, ¿no? Y una serie de mitos, ¿no? Bueno, no mitos, una serie de ilusiones que nos han generado, ¿no? Diciendo que entre más gastamos, más queremos, ¿no? Que demostrar querer a alguien es gastar lo más posible en esta persona, ¿no? Y pues bueno, ¿no? La gente puede no pelar a sus parejas, puede no querer a sus parejas, pero ese día todo mundo se quiere, ¿no? Ese día todo mundo se manda mensajitos de te quiero mucho, ¿no? No, espérate, el Facebook estaba plagado de corazoncitos. Queridos amigos. Ajá. Sí, a mí me parece asquerosamente empalagoso. Ajá, justo. Así mismo, como dijo. Es que está muy asqueado. Ajá. Quiere vomitar. Empalagoso y consumista, ¿no? Este día, este festejo, como muchos otros festejos que se impulsan, ¿no? Desde la dinámica del consumismo del capital, ¿no? Hay que recordar que pues para el capital es importante que las mercancías circulen y genera una serie de eventos, ¿no? Que pueden tener un sustento histórico, ¿no? De festejos, pero los vuelve eso, ¿no? Una mercantilización. No, el 10 de mayo, ¿no? Ya hemos hablado del 10 de mayo acá, ¿no? Donde llegas con una plancha para tu madre, ajá, ¿no? Para que me planches mi ropa, ma. Justamente, ¿no? Y se va transformando en esto, ¿no? En un día de consumo, ¿no? Donde pues las tiendas hacen su agosto, los restaurantes, ¿no? No, se reactiva totalmente la economía. Yo creo que en cualquier nivel, porque por más jodida que esté la gente, por lo menos tiene para comprar una rosa, una tarjeta, y al otro día debería de ser el día de la basura, porque todo ese consumismo y todo ese dinero, pues se traduce en envolturas, en bolsas de plástico. En globos ponchados. Globos ponchados. Los que se pelean tiran el osito. Pues es que es una tontería pensar que ese es el día como para amar o para decirle a la gente que la amas, que la amas. No, es como esta cosa del 10 de mayo, así del 10 de mayo mi mamá no cocina porque ese día cocinamos los demás. Los 364 días que le siguen a ese, bueno, entonces sí tiene que hacer sus labores y es como esto lo mismo, ¿no? Como creo que lo primero sería como, ¿por qué solo ese día está bien demostrarlo, ¿no? Los demás, bueno, no importa, ¿no? Podemos incluso tener una relación violenta, pero ese día, ¿no? Hay que invertir además, ¿no? No solamente en... ¿En qué le estás invirtiendo? Hablando de tiempo, de razonamiento, de acuerdos. ¿Qué tiempo de verdad valioso le estás invirtiendo a tu pareja? O a la relación que puedas tener, porque no estamos hablando solo de una relación... O de a la relación que quieras tener. Bueno, sí, eso ya es como de cada quien. Pero digo, si no solamente ese día, ¿no? Alguien te dijo que ese día es el día que se tiene que demostrar y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y alguien nos dice que el amor se demuestra con dinero, que el amor se demuestra gastando, que el amor se demuestra con regalos voluminosos, ¿no? Y que solo se demuestra ese día, ¿no? De sí, ¿no? Y que no importan las prácticas que tenemos otros días. Cotidianas. Los siguientes 364 días podemos tener unas prácticas bien feas, bien patriarcales, pero no importa, ¿no? Porque ese día dimos nuestro ramo de flores y nuestro oso de peluche y fuimos al hotel. Claro. Entonces, pues, por eso quisimos hacer este, nos pusimos amorosos, el gran quilombo se pone amoroso, jacarandoso. Coyote viene de corazón. Yo vengo de corazón, Yojuela viene de osito de felpa. Con un gran corazón. Estoy muy abrazable. Así es que quien quiera pasar a abrazarla, pues ya no, no saben. Tanto. Aquí. No tanto, soy muy amargada. No me gustan los Pero por el día tienes que cambiar la Pero actitud. Eso fue el viernes. Pero nos dura. ¿Sí? ¿Tú crees? Por lo menos aquí en el quilombo nos dura hasta hoy. Bueno, ahorita nos abrazamos. Y pues bueno, pues nos vamos con una musiquita. ¿O quieres sí, hablar musiquita. Un poco más? No, sobre ya, esto? Porquería el consumismo del 14 de febrero. Así es, por eso Ojo no regaló más que un solo oso y un solo globo. Solo compré dos ramos de flores. Ajá, solo eso. Y el hotel. Pero bueno, nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos, no le cambien. Esto es el gran quilombo antifascista y pónganse amorosos.

Amar es querer la libertad, la completa independencia del otro. El primer acto del verdadero amor es la emancipación completa del objeto que se ama. No se puede amar verdaderamente más que a un ser perfectamente libre, independiente, no solo de todos los demás, sino aún y sobre todo de aquel de quien se es amado y a quien se ama. Y esta es una cita de la carta a Pablo de Bakunin, ¿no?, donde está hablando sobre el amor. ¡Qué amoroso! ¡Qué amorosos estamos hoy! Y pues bueno, ¿con qué vamos, Ojue? Ay, primero con nuestros saludos especiales de amor. Tenemos nuestros saludos especiales de amor para las consentidas del Quilombo. Para Chucha Volvió, Frijo Monroy, Amanda Chávez. Y para Valentina Xochimestli, ¿no? Ahí besos y abrazos a las cuatro, ¿no? Y a todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando, ya sea por el FM o por medio de internet. Besos dobles para Guare Antonio, por favor. Besos triples para Guare Antonio. Y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esta... últimamente se habla mucho de la deconstrucción del amor romántico, ¿no? Tiene que ver un poco con esta construcción del cuento de hadas, donde estoy esperando a que llegue mi príncipe azul y me salve de la terrible desgracia en la que me encuentro, porque además soy una persona incompleta y necesito que venga alguien a salvarme. Que venga tu media naranja. Ajá, y a darle sentido a mi vida. Ese sentido se lo dará el día que haya una argolla en mi dedo y estemos casados. Porque además, el día más feliz para una mujer debe ser el día de su boda. Claro, ¿no? Toda esa educación que nos enseñan de este amor, ¿no? De que el amor termina con el matrimonio y el matrimonio viene a completar, ¿no? A la persona, ¿no? Pues se habla, ¿no? De esta de la media naranja, ¿no? Espera, también está el mito este de que había seres completos, pero en algún momento... El dios, ¿qué es? ¿De dónde es el mito? ¿Sabes? No sé. Que porque, ajá, porque hay un dios, pero no me acuerdo el nombre. Hay un dios y todo lo escucha. Hay un dios, bueno, uno, el que quieran. Y entonces se enoja, se envidia tanto la perfección que manda un rayo. Y entonces se parte este cuerpo perfecto y este ser maravilloso. Y entonces se parte en dos. Y el propósito del resto de nuestras vidas es encontrar a la otra parte que nos falta. Au. Ajá, sí. No sé, tal vez lo leí en una tarjeta estúpida de un centro comercial. Tal vez fue la tarjeta que te llegó. Esta. Creo que fue la que tú me diste. Bueno, sí. No importa. Sí, no, pues toda esta historia, ¿no? De que no somos gente completa, no somos seres completos, que necesitamos de otra persona a la cual darle la responsabilidad de nuestra felicidad o de nuestra amargura, ¿no? Eso sirve de muchos sentidos, ¿no? Si uno es amargado, infeliz, pues ya no es culpa de uno, es culpa de la otra persona que no ama, ¿no? Como uno como quisiera, debería. Ajá, como debería, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Con esto que decía Ojo, ¿no? Esta noción del amor romántico, donde el día más feliz para una mujer, ¿no?, tiene que ser el día de su matrimonio, porque ese día es el día que se hace completa, ¿no? Porque tiene quien la complete, ¿no? Es que hay un montón, ¿no?, de estas frases que creo que es porque las han repetido mucho, ¿no?, a lo largo de nuestra vida y las vemos reflejadas en la tele, en las redes sociales, con los amigos, en las tarjetas chafas que venden, ¿no? Y una de esas pues es esta que decía Coyote, ¿no? Eres mi media naranja, ¿no? Entonces, sin ti no puedo vivir. Sin ti no puedo vivir. Eres la mujer de mi vida. O eres mi vida, ni siquiera, luego ya ni siquiera eres mi vida, ¿no? Ya, pero como que tiene dos partes, ¿no? Igual esto de eres la mujer de mi vida es como que te ancla a la vida de esta persona, ¿no? Claro. O sea, te traslada, ya no es tu vida, ¿no? Sino como que tú pasas a ser parte de la vida de alguien. Y ya eres mi vida, es como de, híjole, necesitas una terapia o algo. Ajá. Porque si no, esto va a estar cabrón. Ajá. Ahora somos dos en uno mismo y necesitamos terapia porque tenemos personalidad múltiple. Múltiple, sí, somos claro. Bipolares. Bueno, es que esto es súper, no sé, peligroso, ¿no? O sea, no... creo que no le damos el razonamiento a estas frases, sino solo las repetimos porque creemos que así es como es posible dar a entender o transmitir el amor que estamos sintiendo, ¿no? Nos vamos a frases ya muy hechas, como esta de eres el amor de mi vida. Y nos vamos sobre todo a, como a una noción, ¿no? De que amar es abandonarse en el otro, ¿no? Sea para bien o sea para mal, ¿no? En el otro. Casi siempre para mal. Ajá, en el otro recae nuestra felicidad o recae nuestra desgracia, ¿no? Y de alguna manera nos hacemos ajenos a nuestra responsabilidad de gestionarnos nuestra felicidad o de trabajar nuestras tristezas, ¿no? Y es eso, ¿no? Nos vamos anclando, ¿no? Nos van enseñando, ¿no? Que amar es eso, ¿no? Que amar es abandonarse al otro, perder tu propia identidad, perder tu, o sea, que es esta noción de nos fundimos los dos en uno mismo, ¿no? Y dejamos de ser lo que somos. Escuchamos muchas rolas, ajá, para traer este programa. Hicimos una investigación profunda en las rolas, que además... Ya lo verán. Ajá, ese es uno de los puntos a tratar, ¿no? Pero como todas estas nociones de ese amor romántico, ¿no? Y todo lo que se esconde detrás de esas nociones, ¿no? Esta pérdida de autonomía, esta pérdida de independencia, ¿no? El que tu vida esté en manos de otra persona, ¿no? Y que tú te vuelvas solamente algo que depende del otro, ¿no? Claro. O sea, al final creo que si lo vemos más profundamente, pareciera que enamorarse es como un sinónimo de la pérdida de la autonomía y la autodeterminación. O sea, como si fueras un zombie y ahí vas al lado de quien te ama, ¿no? Y esta concepción de es que quiero a alguien que me haga feliz, ¿no? Eso lo pasa mucho, ¿no? Decir es que me hace feliz, ¿no? Y entonces no tiene sentido que venga otra persona a hacer tu chamba. Ajá. O sea, si tú quieres ser feliz, son cosas que uno se genera, que uno razona, que uno busca, ¿no? Como esta parte también de estoy buscando una pareja, ¿no? O estoy buscando el amor. Y pensar que el amor es una cosa que está ahí flotando y que la estamos buscando a ver si la encontramos, desdibuja totalmente lo que puede ser una verdadera relación en pareja o en trigueja o como la quieran, pero una relación, creo, más sana y que sea... No solo de buscar el amor, sino el amor hay que construirlo. No es una cosa que esté ahí esperándote y que tenga tu nombre. Ah, ¿no? No. ¿Tú creías que sí? Yo creí que sí. Con razón, luego no se encuentra. Parece que de repente es jugar a las escondidillas. Pero sí, justamente como dice Ojo, ¿no? Toda esta noción del amor romántico nos hace pensar que el amor está ahí, ¿no? Ya ahí está flotando en el éter y que solamente es cosa de cruzarse con él, cuando en realidad se trata de construir relación, ¿no? Y de construirlas de construirlas desde abajo, ¿no? Y bueno, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Qué más? Pues como decir un poco que al final el amor es una estrategia de control social al final, ¿no? Como en este asunto de los roles, ¿no? ¿Quién hace qué cosas? De por sí tenemos como roles muy específicos de las cosas que como mujeres debemos o podemos hacer, porque claro, cargar una caja pesada es imposible. Claro, además esto no viene cargado con muchos roles, ¿no? Establecidos. Claro, y esto nos lleva a la misma dependencia, ¿no? O sea, tú no puedes vivir solo porque necesitas o un hombre que haga las cosas de hombre que se deben de hacer o una mujer que haga las cosas de mujer, porque nos enseñan a eso, ¿no? A ser seres incompletos. A las mujeres no nos enseñan cosas de reparación o porque somos delicadas y débiles, como el cuento de la princesa, ¿no? Y el hombre, bueno, pues es el proveedor, es el que protege, el que cuida, el que ayuda, el que resuelve, el que te incluye a su vida, ¿no? Porque además está esto, ¿no? Llega un momento, ¿no? En tu vida en el que ya es como de, ¡ay, no tienes pareja! ¡Qué raro! ¡Ya estás viejo! Sí, claro, ¿no? Y también eso estaba yo viendo en la tele hablando del 14 de febrero, decían que era un día de mucho suicidio, ¿no? Y me parece que también es súper grave el estigmatizar a la gente que no tiene una pareja, ¿no? Como si no hubiera amor en su vida. Es una tontería. Ajá. Justo. Ay, a ti no te importa porque tienes pareja, pero... Pero a ti sí. Me importa porque es el tema, independientemente de mi pareja a mí o no. Yo estoy aquí estudiando el tema, ojo. Sí, ya te metiste ahí. Bueno, pues entonces queríamos hablar como este tipo de violencia que también está oculta. No solo en estas frases que ya hemos dicho, ¿no? Como cosificar a la otra persona o como depender, ¿no? Emocionalmente, o de que tu estabilidad dependa de alguien más, sino también las encontramos, por ejemplo, en las canciones, ¿no? Al tratar de buscar algunas cancioncillas, pues nos dimos cuenta que todas tienen en realidad un mensaje de violencia oculto, ¿no? Ajá. Como de si no me quieres, entonces eres esto y el otro, y que eres una puta, y como ese tipo de cosas, ¿no? O de revancha también, ¿no? Como esto de cuando no es correspondido el amor, amerita una venganza, ¿no? Verbal, ¿no? Por lo menos. No, cuestiones de fidelidad, infidelidad, ¿no? Todas las canciones, bueno, no todas, pues, pero... La inmensa mayoría. Claro, hablan de desamor en su mayoría, ¿no? De tú me dejaste, tú me engañaste, yo la quiero pero no me quiere, yo lo quiero pero él no me quiere, ese tipo de cosas, y venden. Y que traen detrás todas estas nociones de este amor romántico, ¿no? Que con el que crecemos, ¿no? Como eso, ¿no? De que uno depende del otro para ser un ser completo, ¿no? Diciéndonos desde ese momento que nosotros no vamos a ser un ser completo, ¿no? Si de por sí el capital nos enajena de nosotros mismos, ¿no? El Estado nos enajena de nuestras capacidades sociales. Bueno, no, pues aunque pase lo que pase, de todas maneras no eres un ser completo porque dependes de otra persona, ¿no? Como estas nociones del amor eterno, ¿no? De muy ligadas a concepciones religiosas, ¿no? De el amor dura para siempre, ¿no? Cuando te casas no te puedes separar porque que aunque se han ido perdiendo con el paso del tiempo, siguen estando muy presentes, ¿no? Entre es la que banda. Se pierden, creo, más en la práctica, porque en el discurso siguen estando, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Como esto de mi amor es para siempre, ¿no? Pues el amor no se puede saber si es para siempre, el amor dura mientras dura. Es que creo que es eso, ¿no? Que el amor es una construcción, y si lo vemos así, llega un momento en el que dejamos de construir y dejamos que se vaya así sin nada, y damos por hecho que siempre va a estar ahí la persona. Pero si no tenemos ese construir de todos los días, claro que se puede perder. Igual y ya no me interesa, también no pasa nada, ¿no? Claro, ¿no? Y además esto, ¿no? Como esta concepción de tienes que estar ligado a alguien por siempre, no importa que ya no quieras, ¿no? O sea, ¿cuántos matrimonios hay que no se soportan, ¿no? Pero que están ligados porque o se casaron o por los hijos, ¿no? Y de repente es no importa, ¿no? Tú tienes que estar ahí atado, ¿no? Tu felicidad o tu infelicidad es eterna, ¿no? Y va a estar ahí. Esto va muy ligado a concepciones religiosas también, ¿no? Y como también otra cuestión, ¿no? De la fidelidad, ¿no? Ser amor es esta fidelidad, esta monogamia, ¿no? Obligada, ¿no? Que se construye principalmente a partir de la idea judeocristiana, ¿no? Donde solamente hay una pareja, ¿no? Y esa es la pareja para siempre, y ya no hay de otra, ¿no? Ya que das el paso, no puedes cambiar de decisión, no puedes cambiar de sentimiento, ¿no? Cuando en realidad el amor es eso, ¿no? Es un sentimiento y es un proceso de relación social que se construye, y que así como se construye, puede acabarse, ¿no? Y se acuerda también, no solo se construye, sino se acuerda. En realidad, si alguien decide que solo es entre dos, bueno, pues solo será entre dos, pero no porque alguien te lo dijo, sino porque de verdad hiciste ese trabajo, ¿no? Hay una comunicación con tu pareja y así lo han decidido y así está acordado. Claro, ¿no? Nos dicen que el amor es de una forma y que no hay otra forma de vivirla, ¿no? Hay el amor es monogámico, casado por la iglesia, heterosexual, ¿no? Y no hay otra forma de vivir el amor, ¿no? No puedes salirte de esos cánones, porque entonces eso ya no es amor, eso ya adquiere el nombre de perversión, ¿no? Y es señalado y es negado, ¿no? Y es estigmatizado socialmente, ¿no? Buscando que todos entremos a estos moldes, ¿no? De cómo debemos amar, ¿no? De cómo pensar y vivir el amor, ¿no? Y cuando en realidad es que hay mil formas, ¿no? De amar, de vivirlo, de construirlo, ¿no? De derribarlo también, ¿no? Porque también pues, bueno, si ya no hay un sentimiento donde las personas decidan estar juntas, pues bueno, no tiene sentido seguir estando juntas, ¿no? Y como esta cuestión de pues este canon, ¿no? El amor es heterosexual, es monogámico, ¿no? Y es auspiciado por Dios, ¿no? O por una idea vaga que Bakunin rabiaría y diría, vete para allá con tus fantasmagorías, ¿no? Se va a estar retorciendo en su tumba. Sí, sí, sí. Sobre todo los 14. Ajá. Y pues bueno, ¿qué más tenemos? El sentido del amor como propiedad, ¿no? Esta fidelidad, sí, que se nos instruye, ¿no? Muchas veces la mayoría de las veces, ¿no? Si no es que enteramente, deviene de una noción de el amor como propiedad, ¿no? Te vuelves propiedad de la otra persona, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Ya no, tú al estar de la otra persona para ser feliz o ser infeliz, te vuelves propiedad o haces propiedad a la otra persona, ¿no? Esa persona te debe obediencia, esa persona debe cumplir con sus obligaciones que impone la sociedad, ¿no? Debe cumplir con ciertas actitudes, actividades y cánones, ¿no? Que están preestablecidos, ¿no? Donde una persona se vuelve la propiedad de la otra a nivel emocional, a nivel físico, a nivel sexual, ¿no? A nivel incluso como de diversión, ¿no? O sea, muchas veces hay parejas que no salen una sin la otra, ¿no? Cuando es completamente sano que cada una tenga sus espacios, ¿no? Que cada uno tenga sus espacios, no se tiene que compartir todo, ¿no? No es que ahora mis amigos son tus amigos, ¿no? O sea, pero nos enseñan a que sí es, ¿no? O sea, ¿no? El mundo social que había antes se acaba y ahora se vuelve un mundo social unificado, ¿no? Donde ninguno de los dos tiene independencia del otro, ¿no? Sí, claro, incluso de las actividades, o sea, no solamente de, digo, de los amigos, ¿no? Sino que si yo tengo que hacer algo, bueno, necesito coordinarme con mi pareja para ver si él también la... O para que él también la haga, porque si no, no voy, o si no yo hago lo que... No me puedo separar de ti porque sufro cuando no estoy. No, además me parece que va destinado al total fracaso, yo creo, ¿no? Porque creo que si al final del día puedes ver a la otra persona y no tiene nada que compartirte porque todo lo hicieron juntos, me parece que se vuelve estéril, o sea, no hay que compartir. ¿Qué puedes compartir? O sea, si tú no te concibes como una persona completa, con sus propios gustos, con su propio grupo social, con sus propias actividades, con tus propios gustos, entonces, ¿qué es lo que le puedes compartir a la otra persona? ¿O qué de rico puede haber en compartir, no sé, la vida en ese momento? Así es. Pues nos vamos con una musiquita y ahorita seguimos aquí vituperando al amor, a ese amor romántico, a ese amor... a ese amor consumista, a ese amor jerárquico, a ese amor dominador, patriarcal, ¿no? Patriarcal y heterosexual. Ajá. Bueno, pues ahorita regresamos. Esto es el... Bueno, antes de irnos, vamos a leer una frasecita acá. Dice: la anarquía dice ningún patrón, ningún gobierno, ninguna autoridad coercitiva, ninguna explotación. Y por consiguiente, en relación con el amor, la anarquía no puede sino decir una sola cosa: abolición del matrimonio oficial, de las leyes que lo regulan, de la esclavitud económica que lo impone, de la prepotencia del macho sobre la hembra, que es el origen o la consecuencia de ese matrimonio. Cuando ya no existan el salario y la explotación, cuando ya no existan, entonces el amor será libre, verdaderamente libre en el sentido anarquista, es decir, en el sentido de que cada uno se regulará como mejor pueda o crea. Y pues bueno, esto es el Gran Quilombo Amoroso y ahorita regresamos. Al caminar, ando en la luna.

contigo, la llevo guardada como fiel testigo. Aquellos momentos en que fuiste mía, ay. Amor informal, amor sin nombre, la pasión permanente, natural y salvaje, es lo que existe entre tú y yo. Amor informal, la improvisación, la espontaneidad, al filo de la inspiración, la sorpresa, es lo que existe entre tú y yo. Amor informal, sin reglas, anacrónicos, protocolo, rituales, es lo que existe entre tú y yo. Amor informal, erótico, sin reglas, anárquico, en libertad, es lo que existe entre tú y yo. Amor informal, sin jerarquías ni patriarcados, en autonomía, es lo que existe entre tú y yo. Will Poet. Este es un poema que lo quisimos compartir. Lo sacamos del muro de Colectivo Poliamor en México. ¡Au! Así es. Bueno, pues ahí está como esto, ¿no? De esta banda que está pugnando, ¿no? Por construir un amor de diferente manera, ¿no? Bueno, yo creo que al ratito vamos a ahondar más sobre eso. Sí. ¿No? Para no meternos, ahora que venimos bien preparado el programa. Y bueno, siguiendo con esta cuestión del amor como propiedad, ¿cuántas veces no pensamos o nos enseñan o nos enseñamos a que amar al otro es celarlo, ¿no? Que los celos son una expresión del amor, ¿no? Que son inherentes a él, que son inevitables, ¿no? Y que incluso muchas veces son deseados, ¿no? Nos enseñan, ¿no? A que si no hay este sentimiento de propiedad sobre la otra persona, entonces no hay amor, ¿no? Y esto desencadena en una serie de vicios, ¿no? De violencia, ¿no? Que van escalando y que van escalando, ¿no? Cuando, pues bueno, ¿no? Los celos, hay un texto, ahorita vamos a leer unos pedacitos de un texto que se llama Celos, causas posibles y cura, que escribió Emma Goldman, ¿no? Donde apunta precisamente a lo contrario, ¿no? Ella dice, los celos no son una expresión del amor, ¿no? No es la forma de demostrar amor, ¿no? El celar al otro, el sentir propiedad, sino es lo contrario, ¿no? Este tipo de cosas van acabando y van minando, ¿no? Cualquier posible amor, ¿no? Y bueno, ¿no? En uno de esos párrafos dice, celos, las contorsiones de lo que vemos en las comedias y tragedias matrimoniales son invariablemente de un solo bando, intolerantes acusadores, convencidos de su propia rectitud y de la maldad, crueldad y culpa de sus víctimas. Los celos no intentan entender, su deseo es castigar tan severamente como les sea posible. Esta noción está incorporada en el código de honor, representada como un duelo o una ley no escrita, un código que sostiene que la seducción de una mujer debe ser expiada con la muerte del seductor, incluso donde la seducción no tuvo lugar, donde ambos han cedido voluntariamente a la tentación más profunda. El honor solo se restaura cuando hay sangre derramada, sea la de él o la de ella. Los celos están obsesionados con la posesión y la venganza. Están acorde a todas las leyes punitivas sobre los estatutos que se adhieren a la barbárica noción de que una ofensa, que es a menudo simplemente el resultado de los males sociales, debe ser adecuadamente castigada o vengada. Más adelante dice, obviamente los celos no son un resultado del amor. De hecho, si fuese posible investigar muchos casos de celos, sería muy probable encontrar que mientras menos gente esté imbuida en un gran amor, más violento y competitivo, más violento y competitivo serán los celos. Dos personas unidas por una armonía interna no tienen miedo ni pretenden perjudicar la confianza mutua y la seguridad que se tienen si uno u otro tienen atracciones externas y sus relaciones no terminarán en una vil enemistad, como pasa con mucha gente. No serán capaces ni se esperará que acepten la elección de su pareja en la intimidad de sus vidas, por eso no le da a ninguno el derecho de negar la necesidad de la atracción. Y bueno, continúa, no lo voy a leer completo, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante largo, ¿no? Pero lees también. Está en la red, ¿no? Ahí búsquenlo, ¿no? Y bueno, seguimos. Dice, los celos son un medio inútil para preservar el amor. Por eso, pero es un medio bastante útil para destruir el respeto hacia nosotros mismos. Para la gente celosa como los adictos, es llegar a lo más bajo. Al final, solo inspiran asco y desgracia. Un fuerte escudo contra las vulgaridades de los celos es que el hombre y la mujer no son uno en cuerpo y espíritu. Son dos seres humanos con diferentes temperamentos, sentimientos y emociones. Cada uno es un pequeño cosmos de sí mismo, envuelto en sus propios pensamientos e ideas. Sería glorioso y poético si en estos dos mundos se fusionaran en libertad e igualdad. Incluso si esto dura poco tiempo, valdría la pena. Pero el momento en que estos dos mundos son forzados a estar juntos, toda la belleza y fragancias no deja más que hojas muertas. Quien entienda esto, tendrá en cuenta que los celos están dentro y no les permitirá cargar a una espada de Damocles sobre él. Todos los amantes hacen bien en dejar las puertas de su amor bien abiertas. Cuando el amor pueda ir y venir sin miedo a encontrarse con un perro guardián, los celos rara vez crecerán porque aprenderá que donde no hay llaves ni candados, no hay lugar para sospechas y desconfianza. Dos elementos que hacen que los celos prosperen. Y pues bueno, ¿no? Este es un texto de Emma Goldman, ¿no? Dedicado a reflexionar sobre qué son los celos, de dónde vienen y qué papel juegan en las relaciones, ¿no? Emma Goldman, obviamente, desde una posición anarquista y desde una posición feminista, ¿no? Va negando este sentido de la propiedad, ¿no? Como y sus expresiones de celos, ¿no? Como algo que nace del amor, ¿no? Mucho menos como algo que expresa amor, ¿no? Como nos han dicho querer, ¿no? Te celo porque te quiero, ¿no? Y lo cual, pues, no es falso, ¿no? Es falso, esto va como derruyendo, ¿no? Una relación de respeto, ¿no? Emma Goldman siempre pugnando por un amor libre, ¿no? Un amor sin ataduras, un amor que no sea más allá de los acuerdos que se tienen entre los involucrados. Órale. Ya. Si venías bien leído para el programa. Ajá, estudié mi tema. Igual como ahorita que estabas hablando de los celos, creo que también irse al otro extremo, como, claro, no al otro extremo de no quiero nada, no. Me refiero como al otro extremo de decir, bueno, yo ya no tengo celos, o ya no estoy sintiendo celos y porque yo te quiero, ¿no? Creo que el dar las cosas por hecho está mal para un lado como para el otro lado. No, no me refiero a que sean buenos los celos, pero me refiero a que al final son cosas que es cotidiano, puedes sentirlo, o estamos acostumbrados a que es una práctica natural al amar a alguien. Y son cosas que no se pueden deconstruir de un día para otro, ¿no? Entonces, como dar por hecho de que, ay, no, ya no siento celos, y por dentro estar, ay, me quiero morir de los celos, tampoco está chido, ¿no? Creo que también hay que como derruir estas posiciones tan rígidas, ¿no? Que últimamente decimos como de, ay, qué porquería los celos y todo esto. O sea, creo que hay que aceptar en algún que podemos sentirlos, y creo que ahí es crucial como la práctica de la comunicación y de llegar a acuerdos con tu pareja, ¿no? Cómo trabajamos esto que tenemos y que no queremos, ¿no? O sea, poder llegar a esa comprensión. Creo que vale más a que digas, desde este momento soy totalmente congruente y ahora ya no siento más celos, ¿no? Sino como decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que tengo, cómo me lo trabajo yo. Si tengo una pareja, cómo me lo trabajo con la pareja. Si mi pareja quiere trabajarlo conmigo, porque también es cosa de estar dispuestos a esas cosas. Creo que aquí como quisiera decir que el problema que yo le veo, que yo particularmente, ojuela le veo, es que nos han enseñado a que la construcción del amor o la concepción de un amor es una nada más. O sea, que solo hay un amor el cual vivir, el cual sentir, y con el cual tenemos que llegar hasta el final de la vida. Y creo que no nos damos cuenta que cada persona tiene su propia forma de sentir y de vivir y de concebir lo que es el amor también. No, creo que a veces tenemos como esta idea de un amor, pero es un amor para las mujeres y un amor para los hombres, ¿no? El que si tu pareja o no vale la pena, o cómo buscas una pareja, o cuáles son las condiciones que tú quieres en una pareja, ¿no? Como muchos prejuicios alrededor de esto, ¿no? Una mujer tiene que buscar un hombre que, no sé, diría mi abuela, que tenga con qué mantenerte, hija. Que te cuide. Que te cuide, que te haga feliz, que te quiera, que te respete, o sea, como que te todo. Dé casa. Sí, claro, ¿no? Y entonces los hombres es como que también, ¿no? Tienes que buscar una mujer que, bueno, que tenga una, que sea digna de tu amor, que sea casi una santa. Que sepa cocinar. Claro, ¿no? Como todas estas, todas estas cosas que creo que es un amor para cada sexo o para cada género, ¿no? Como qué es lo que estamos buscando. Y bueno, pues vamos a buscar como lo que más se adecue, a menos que tengas más de 30 años, entonces lo primero que caiga es bueno, ¿no? Como ese tipo de cosas, creo que hay que tener cuidado ahí y pensar que cada uno de nosotros o cada una de nosotras tenemos que sentirnos cómodos y buscar de qué forma es como nosotros queremos vivir ese amor, ¿no? Igual acá nos hemos oído un poco amargados, ¿no? Amargadas. Pero no es que digamos que está mal amar o que está mal el amor, sino creemos que está construido amor, chueco o que nos lo enseñaron chueco y que es como que va todo hacia atrás, ¿no? O sea, hay que quitar, ¿no? Como todas estas imágenes que tenemos, todas estas concepciones que tenemos, todas las frases que ya tenemos bien implantadas y buscar con qué nos sentimos cómodos, con qué no, si eso está violentando a nuestra pareja o a nosotros mismos. Y luego cómo lo construimos con esa persona, porque igual deberíamos de partir de nosotros mismos, de si nos estamos amando y cómo estamos como generando esas prácticas, no solo hacia lo interno, sino también hacia afuera, cómo nos comportamos con nuestros demás compañeros o compañeras. Ajá. Sí, yo pues, te me da el avión. No, justamente es como, yo creo que la apuesta es, no es por negar lo que se siente, ¿no? Sino negarles la categoría de algo que es esperable en el amor, ¿no? E que incluso es parte del amor, ¿no? O sea, o algo que es beneficioso, ¿no? Para la relación, ¿no? Que es como muchas veces se llega a caracterizar. Yo creo que sí, no hay como, no se eliminan por un plumazo, ¿no? Sino que parten de una de concepciones y de trabajarlo, ¿no? Pero yo creo que justamente lo que apunta Emma Goldman es existen, ¿no? Se sienten, ¿no? Pero eso no significa que eso sea un sinónimo de amor, ¿no? Sí, claro. Y creo que por ahí va la apuesta. No, claro que es como dice Ojuela, ¿no? Es como esta parte de la construcción, ¿no? De concebir el amor como una construcción que se da entre los y las involucradas, ¿no? Y bueno, pero nos vamos con algo de musiquita. Ay, sí, por cierto, hay que hacer mención que todas las rolitas, bueno, no tienen todas, casi todas tienen dedicatorias. Tienen dedicatorias, ¿no? Ahí, las involucradas sabrán. Ajá. Y el involucrado. Y el involucrado. Sí, ¿no? Tú sabes. Y pues bueno, ¿no? Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo por Regeneración Radio en el 105.3 de FM y www.regeneracionradio.org. Un saludo para toda la bandita que nos esté escuchando por el FM o por el internet y para la bandita que nos escuchará el miércoles por la Que Huelga Radio. Y bueno, también para la banda que nos llegue a escuchar aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio. Ahorita regresamos. ¿Amor libre? Como si el amor pudiese ser otra cosa que no fuese libre. El hombre ha comprado cerebros, pero ni todos los millones del mundo han podido comprar amor. El hombre ha encadenado y puesto grilletes al espíritu, pero se ha visto totalmente indefenso ante el amor. Es que el amor tiene el mágico poder de hacer rey a un vagabundo. Sí, el amor es libre. En ninguna otra atmósfera puede habitar. En libertad se da a sí mismo sin reservas, generosamente, totalmente. Emma Goldman, la verdadera. We'll be right back. hecho de carne. Y dime, pude, que no hay tentación. Si es que somos animales, nos enseñaron desde niños que tu mina o mino te cagó. Y por eso es que ahora pienso en el que me la quitó cuando por borracho me batió. Sentimiento de la cumbia anarcotropical del corazón. Y esto sí que es cumbia. La anarquía es difícil, sobre todo en el amor, porque enseñas a tus hijos que ser fiel es tener más amor. Y por eso es que ahora pienso en el que me la quitó cuando por borracho me batió. Sobre todo en el amor, porque enseñas a tus hijos que ser fiel es tener más amor. Y por eso es que ahora en el alcohol con licor, pienso en el que me la quitó cuando por borracho me batió, cuando por borracho me batió, y cuando por borracho me batió, cuando por borracho me batió. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúa en un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor, que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco. Al dormir, despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé. Caminas seguido en mi pensar y te miras tan guapo al pasar, buscando una solución. Yo sé que ya soy parte del ayer. Tuve una gran oportunidad, pero moría de nervios, no podía. Disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. El amor es un sentimiento tan potente y sapiente que encuentra las vías de la libertad a través de todas las trabas de las leyes y de las supersticiones. Aún en el pútrido ambiente actual, sabe encontrar el modo de construir para el hombre y la mujer libres un nido íntimo de deleite para las almas y los sentidos. Este nido, cálido por un sentimiento que no durará solamente un día, si está hecho de espontaneidad y no surgido por el interés, también pueden los anarquistas y los revolucionarios construírselo para hacer de él un lugar de reparo, de consuelo, de reposo, en el cual tomar nuevas fuerzas para las luchas de la vida y de la idea, y de la cual volver con renovada energía a combatir para conquistar para todos el derecho al pan, a la libertad, a la belleza y al amor. Y bueno, este es un extracto de Luigi Fabri, ¿no? De un texto de Luigi Fabri que se llama El único y la pluralidad, ¿no? Donde habla sobre el amor. Y pues bueno, antes de empezar, saludos para la banda que nos está escuchando. Saludos para Ricardo Alvarado, que nos escucha desde Brasil, donde suena El Gran Quilombo Antifascista. Un abrazo, carnal, hasta donde estás. Y bueno, tenemos por acá saludos para Lucia Galia, para Elena Elsa, para Tinkisch, para, bueno, para ¿qué? Tania. Para Carmen Espino, ¿no? Para Punca Laila, para... Es que hay tanta gente que nos escucha. Para el Multiforo Cultural Alicia, desde luego. Y para nuestros compañeros de Bambú Cooperativa que nos están escuchando, tronando huesos amorosamente, ¿no? Pues hay un saludo para la bandita que nos está escuchando. Y bueno, para Micaela Montes, si nos está escuchando, y para Sofía Magón también, y para Fausto, ¿no? También. Y bueno, ¿con qué volvíamos? Ya se me olvidó entre tanto saludo. Con otro saludo para Amanda Chávez, por favor. Ah, sí, por acá nos mandan un mensaje que si la canción del pajarito la había pedido Maduro allá en Venezuela. Hasta ya nos escuchan. Hasta ya nos escuchan. Maduro quería ver a Chávez y dijo, canten la canción del pajarito. Sintió nostalgia, sí, Chávez, claro, donde quiera que estés, que no estás aquí para festejar el 14 de febrero. Qué bueno que no estás aquí con nosotros, ¿verdad? Porque no, mejor. Bueno, no hay ni a cuál ir, pero bueno. Ajá, mejor así, pero bueno, Maduro quería escuchar al pajarito hablarle. Y le habló. Ajá. Y pues bueno, otro saludo para Amanda Chávez. Sí, buenísimo. Ajá, se te quiere. Y bueno, regresamos con este último bloque que habla sobre esas otras formas de pensar y vivir el amor, ¿no? Esas otras propuestas que no son nuevas, ¿no? Hace ya tiempo, ¿no? Por lo menos desde el pensamiento anarquista, desde los grupos anarquistas, se ha pugnado desde finales del siglo XIX, principios del XX, por construir otras nociones diferentes al amor de las que ha habido en su tiempo, pues. Y dentro de esto se puede englobar tal vez lo que sería la noción del amor libre, ¿no? Que en un principio se tomaba como un amor, la unión libre, ¿no? Sin matrimonio, ¿no? Donde la iglesia y el Estado no regularan las relaciones, pero que hoy en día se puede hablar como mucho más allá, ¿no? De una concepción de un amor que se tiene que construir en libertad, ¿no? En mutua libertad de los y las involucradas, ¿no? Bajo acuerdos, ¿no? Bajo un respeto mutuo, ¿no? Y todas estas cuestiones desjerarquizado, ¿no? Que no sea patriarcal, que no sea heterosexual por obligación, ¿no? O sea, este amor que nos han construido tan a rajatabla, ¿no? Que solo tiene un modelo, ¿no? Pues hay una serie de propuestas, unas no tan nuevas, otras más nuevas, ¿no? Que pugnan por un amor libre, ¿no? Ahí el colectivo Poliamor habla mucho sobre eso, es su tema, ¿no? De trabajo, el poder construir diferentes amores de acuerdo a los que cada quien y los cada cuales estén buscando y dispuestos a construirlos. Sí, bueno, igual como que creo que cada una o cada uno de nosotros al final va siendo permeado por su propia historia, ¿no? Esta cosa de las necesidades como emocionales o las faltas que podamos tener. O sea, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Como el querer buscar un amor para llenar huecos o... Digo, como este tipo de cosas que nos pueden dar ahí unas claves para darnos cuenta que el amor no puede ser lo mismo para mí que como para otra persona, ¿no? Porque es otra historia, otro contexto, otra, ¿no? Y otras cosas que resolver antes de poder como entablar una relación con alguien. Creo que un poco la apuesta del amor libre es como que libremente puedas decidir cómo construyes tus acuerdos, cómo quieres tú amar, ¿no? Que el poder construir incluso nuestro propio discurso al amar, ¿no? Dejándonos de las frases de las que hablábamos antes, ¿no? De tarjetas y todas estas te cosas. Como nada, Jenny. Sí, o la clásica historia, ¿no? De luchamos por nuestro amor y al final nos casamos y ahí se acaba, ¿no? Ahí ya llegamos se a la cumbre. Sí, claro, no a la cumbre de nuestra. Se consumó. Y no hay más. Eso es como de mi abuelita. Entonces el amor se consuma al fin. Y sí, o sea, como que es ahí el final, ¿no? O sea, si ya te casaste, ya. A huevo, tienes felicidad absoluta por el resto de tu vida, porque además el amor ya es no eterno. Ya no tienes por qué luchar. No, ni qué construir, ¿no? Como si ya estuviera dado, digo, si ya te firmó, ya es tuyo, o ya es tuya. Y entonces ya no hay nada más que buscar, o nada más que pensar, o que razonar. Ajá. Ajá. Ya no hay nada. Sí, justamente, ¿no? Hay una serie de propuestas ahí, ¿no? Que están diciendo, ¿no? Algunas se venían construyendo desde el anarquismo, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Donde se planteaba. Emma Goldman es una de las pensadoras, ¿no? Que atiende mucho este tema, ¿no? Pero también, por ejemplo, Malatesta dedicó escritos al respecto, Luigi Fabri, Bakunin, ¿no? Si bien no eran el centro de sus ideas, ¿no? Sí fueron tocados, ¿no? Y de ahí, bueno, se parte para la construcción de una idea donde el amor es una construcción justamente, y es una construcción que se tiene que hacer entre seres iguales, entre seres igualmente libres, ¿no? Diferentes pero igualmente libres, ¿no? Donde cada uno siga siendo cada uno, ¿no? Donde no se ponga esta dependencia del otro, ¿no? Donde sea a partir de acuerdos, a partir de que se decide estar juntos, juntas o juntoas, como quieran, pues, ¿no? Y que ese estar juntas se va a construir en base no a lo que dice el Estado, no a lo que dice la Iglesia, no a lo que dice la sociedad, sino a lo que se dice en el núcleo, no en el núcleo amoroso, ¿no? Porque ya antes, bueno, se pensaba solamente en parejas, ahora ya no, solamente en parejas, ¿no? Hay banda que tiene relaciones en triejas, cuatriejas, ¿no? Que está planteando que se puede amar no solamente de más de una forma, sino a más de una persona, ¿no? Uh-huh. Y que lo están viviendo y que están como ahí haciendo mucho trabajo al respecto de reflexión, de debate, ¿no? Que no lo están dando por hecho, ¿no? De se puede y ya lo logramos, ¿no? Sino dicen, es difícil, ¿no? Tiene, si una relación amorosa clásica, entre comillas, es difícil, ¿no? Una relación de otras formas, ¿no? Pues tiene otras dificultades, ¿no? Pero lo apuntan a qué es eso, ¿no? Es una construcción que se construye en colectivo, ¿no? Donde todos los involucrados tienen que ser igualmente libres y tienen que ser en una atmósfera de respeto, ¿no? De apoyo, de libertad, ¿no? Desjerarquizado, ¿no? De comunicación. De comunicación, justamente, ¿no? Aquí, pues bueno, ¿no? El anarquismo, ¿no? Ha pugnado por esta idea de un amor libre o anarquista, ¿no? Nunca se ha construido completamente como una propuesta, pero más en discurso que en práctica. Sí, también es eso, ¿no? Muchas veces más en un discurso, ¿no? Son discursos que de repente se vuelven cómodos, pero no se llevan a la práctica, ¿no? La práctica siempre es mucho más difícil. No, y también se vuelve cómodo a la media práctica. O sea, como yo soy poliamoroso o poliamorosa, pero mi pareja no lo sabe. Ajá. ¿No? Y ella no lo puede ser. Y ella no lo puede ser, ¿no? Sí, también, ¿no? Y al final es como de, ¿pero por qué? Si no estamos atados, yo soy libre, ¿no? Pero creo que hay que tener cuidado como con esa parte, ¿no? Lo que no se ha acordado, ¿no? Lo que no, o sea, si no hay como este lazo de respeto y comunicación, puede salir herido o herida, ¿no? Al final. Sí, la apuesta es como una construcción de un amor de mutuo acuerdo, ¿no? De mutuo acuerdo y de igual libertad para los involucrados, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir sorteando, ¿no? No es fácil, ¿no? Y no se dan automático, pero pues bueno, son cosas que se pueden ir trabajando si nos quitamos de la cabeza muchas de las taras que traemos, ¿no? Muchas de estas concepciones preestablecidas y que encuadran en una sola forma de amar, ¿no? Y de vivir el amor. Y pues bueno, ¿no? Pues ahí se ha ido, ¿no? Y está la construcción, ¿no? No es completa porque no hay una propuesta completa, única, ¿no? Sino es que creo que también va por ahí, ¿no? No es que tenga que haber una propuesta única, sino como la propuesta es que cada quien haga su propia propuesta, ¿no? Claro. Por así decirlo. O sea, como que no nos den el amor como cosa única, ¿no? Sino como partir de ni que ni de uno ni de otro lado. Claro. Sino a partir de mutuos acuerdos, ¿no? De una mucha comunicación, como decía Ojuela, ¿no? Y de, bueno, de quererlo trabajar y de quererlo construir de esa manera. Igual como un poco partir de que el amor puede ser lo que tú quieres que sea. O sea, al final nos dicen que es una cosa, ¿no? Que es como muy del discurso. Y que al final cuando lo llevamos a la práctica generalmente no funciona, ¿no? Claro. Si lo hacemos exactamente como nos lo dijeron. Entonces es que algo ahí está mal. Entonces creo que podemos tomar esto y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿O cómo lo quiero vivir? O cómo lo podemos vivir, ¿no? También aceptar nuestras propias limitantes, ¿no? Que tenemos, ¿no? Porque estamos limitados por nuestra cultura, por una dinámica social, política, económica, ¿no? Y aceptar también esas limitantes, no para decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Sino para decir, bueno, estas son nuestras dificultades. Es que no puedes borrar como de repente todo del cuaderno, ¿no? Y decir, bueno, ya, a partir de hoy soy un ser libre y ya no pasa nada y voy a amar en libertad. Creo que también eso es como darle la vuelta, pero sin un trabajo más interno, creo que al final vas a terminar repitiendo lo mismo de siempre. Así es, justo así, ¿no? Y nos vamos con musiquita para regresar a invitaciones y despedirnos, ¿o quieres decir? Sí, pon las últimas melosas. Las últimas melosas, ya no están tan melosas, sí, un poquito, ¿no? Pero... No, las melosas ya pasaron, ¿no? Bueno. Y pues bueno, ¿no? Esto es el Gran Quilombo Antifascista y nos estamos poniendo amorosos anárquicamente. Y ahorita regresamos. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace de libre y común acuerdo entre todas y todos. Orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El Gran Quilombo Antifascista. En realidad, en nuestro actual estado de pigmeos, el amor es algo desconocido para la mayoría de la gente. No se le comprende, se le esquiva y muy raras veces arraiga. Y cuando lo hace, pronto se marchita y muere. Su fibra delicada no puede soportar la tensión y los esfuerzos del vivir cotidiano. Su alma es demasiado compleja para ajustarse a la viscosa textura de nuestra trama social. Llora, se lamenta y sufre con los que lo necesitan y, sin embargo, carece de capacidad para levantarse a la altura. Algún día los hombres y las mujeres se elevarán y alcanzarán la cumbre de las montañas. Se encontrarán grandes, fuertes y libres, dispuestos a recibir, a compartir y a calentarse de los dorados rayos del amor. ¿Qué imaginación, qué fantasía, qué ingenio poético puede prever, aunque sea aproximadamente, las posibilidades de esa fuerza en la vida de los hombres y las mujeres? Si en el mundo tiene que existir alguna vez la verdadera compañía y la unidad, el padre será el amor y no el matrimonio. Y pues bueno, ¿no? Este es de Emma Goldman, de su texto La trampa de la protección, ¿no? Un poco como cerrando, ¿no?, el tema sobre el amor, ¿no?, y todo esto que hemos estado platicando. El tema era el 14 de febrero. Ajá, pero no la última parte amor. Era el amor libre, la última parte del programa, ¿no? Y pues bueno. ¿No te importa el 14 de febrero? No, ya no. Ya pasó. Y pues bueno, nos vamos a ir con... Tira tu obsequio de 14 de febrero. Ya, ahorita lo voy a tirar. Nos vamos a ir ya con las invitaciones para despedirnos, ¿no? ¿Qué invitaciones tienes tú, Ojue? Después de que me ignoras, ahora ya quieres que te dé mi invitación. Qué conveniente. Tengo del colectivo Poliamor México, La metamorfosis afectiva, amar para la transformación social. Los ejes temáticos son la ideología del poliamor, construyendo el significado del amor, celos, fidelidad y compromiso, cuerpo y sexualidad, comunicación y prejuicios. Este taller está desde el 10 de febrero y hasta el 17 de marzo de 4 a 8. Si están interesados, pues tienen que escribir en la página esta del colectivo Poliamor México, porque tienen que mandar un correo con sus datos. Bueno, y ya es totalmente gratis. Ahí está. Y bueno, para la banda que nos escucha allá en Valencia, va a haber una charla debate sobre la huelga indefinida de Panrico, ¿no?, en lucha por cero despidos y cero rebajas. Esto es de este jueves que viene al siguiente, a las 6:30 de la tarde, horario de allá de Valencia, en la sede de CGT, en Avenida del Cid, número 154. Ahí sube el cartel que está buenísimo con las donas. Ajá, lo vamos a subir. Bueno, Bloque Libertario de Acción Colectiva presenta Cinema Barricada. El miércoles a las 4 de la tarde en el balcón Emma Goldman, ¿sí, verdad? Ajá. Sí, para la inauguración del ciclo de cine debate se proyectará la película Vivir la Utopía. La cita será el día miércoles 19 de febrero a las 4 en el espacio autogestivo Café El Balcón de Emma Goldman, ubicado en la Facultad de Derecho, Salón D301, último piso. Y bueno, pues ya. Y caigan. Bueno, el día de este miércoles, aquí en la explanada del CCH Vallejo, se va a realizar la rifa solidaria por la libertad de los presos del 2 de octubre y el 13 de diciembre, ¿no? Va a ser a partir de las 5 de la tarde en la explanada del CCH Vallejo. Va a haber ahí actividades musicales, va a haber testimonios de los familiares de los presos, ¿no?, de compañeros que estuvieron presos también. Y pues bueno, ¿no?, se va a dar la premiación y se va a transmitir en vivo por Regeneración Radio, ¿no?, las pláticas y los eventos que va a haber aquí el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Vas, Ojue? Tengo una lectura de poesía. Se llama La bizarrés en dos patas. Evento de poesía y ensamble de serrucho y guitarra con Temoc Saucedo y Haydn. Sábado 1 de marzo en Pisote Prieto desde las 7 p.m. La cooperacha es de 30 varitos. Bueno, pues hay un evento de esto y lo pueden consultar en el muro de Temoc Saucedo para que, si le quieren caer. Creo que se va a dar una cortesía para una chela gratis. Ah, bueno. Y tenemos este viernes, el 21 de febrero a las 7 de la tarde, el Carnaval de la Resistencia de Azcapotzalco. La cita es en el espacio autogestivo de barrio El Pocito, que está ubicado dentro del Deportivo Azcapotzalco Reynosa, en Avenida San Pablo sin número, en el pueblo de Santa Bárbara. Ahí a Azcapotzalco, saliendo del metro Azcapotzalco, sale un microbús que sale para la UAM y se baja uno en el Deportivo Reynosa y ahí busca el espacio El Pocito. El 21 de febrero a las 7 de la tarde. ¿Tienes otra? Ya no. Bueno, tenemos en Monterrey este domingo 23 de febrero una marcha popular contra el aumento del transporte público y parte del kiosco de la Alameda de Monterrey hasta la explanada del Colegio Civil a las 3 de la tarde. Y por último, en la UAM Azcapotzalco se va a llevar a cabo la presentación de un archivo cinematográfico sobre la Revolución Española, ¿no? Este es de este jueves al otro, jueves 27 de febrero a las 2:30 de la tarde, con reportajes de guerra sobre la Columna de Hierro, el Ejército de la Victoria, Barcelona trabaja para el Frente, reportaje del Movimiento Revolucionario de Barcelona, Amanecer sobre España y ¿Tú qué haces? Y el jueves 6 de marzo, todavía falta, cine de ficción con Aurora de Esperanza y Barrios Bajos. Esto va a ser el jueves 27 de febrero a las 2:30 en la UAM Azcapotzalco, en el salón B004, en el edificio B, planta baja. Y pues es todo lo que tenemos. Pues igual invitarlos a que se sumen a las actividades de esta semana, ¿no? Por el alto al hostigamiento en las comunidades zapatistas. No solo se pueden sumar, sino que también pueden como pueden organizar alguna actividad. No tiene que ser algo grande, puede ser, no sé, una mesa de información, que un volanteo, claro, ¿no? Cualquier cosa es válida y es importante, ¿no? Los compañeros zapatistas están siendo atacados por estas organizaciones de corte paramilitar y es importante que nos solidaricemos, así como con todos aquellos proyectos autonómicos y de lucha que están siendo atacados, ya sea por paramilitares, por los grupos armados del Estado o por los partidos políticos, ¿no? Y pues bueno, nos vamos. Esto fue el gran quilombo antifascista. No. Sí, ojo, se nos acabó el amor. Ya lo habíamos dicho. Ajá. Duró nomás hasta ya, hace rato y ya. Qué tonto eres. Y pues bueno, nos estamos escuchando. Ya hasta te insulté, sí, se nos fue el amor. Dentro de 8 días a las 2 de la tarde y bueno, un saludo para toda la banda que nos escuchó y la banda que nos escuchará por la Que Huelga Radio el próximo miércoles. Esto fue el gran quilombo antifascista, el programa más anárquico y amoroso de la radio. No se lo pierdan la próxima semana, seguro vendremos con un super tema como cada lunes. Seguro que sí. Y bueno, nos estamos escuchando dentro de 8 días. Adiós. Sabes si es la verdad. Yo valoro igual cariño y amistad.